Francia yasqa yuqipanaykuna allillanchu kashankichisqa kuna noqaykupas kay wasipiñan kashayku chayraykun kay wasimantapacha wayqipanay noqaykupas kuraqninchiskuna kamachikusqankumanta hina paykunapas niwaranchis wayqipananchiskunata llaqtamasinchiskunata ñawpaqta wayqipanay napaykapuy chayraykun noqapas kamachikushani kay sumaq simipi kay misk'i simipi runa simiq yuyayninpim apachimushayki wayqipanay napayniykuta paykunapas minkarikuranku paykunaqa niranku ama hayk'aqpas inti taytanchista pachamamanchista apunchikkunatapas qunqasunchischu paykunan kawsayta quanchis chaynata wayqipanay sunquykipi unquykipi kay hatun yachay takyaspaqa qañacharki akllarinki munaspaqa mast'arinki mast'arinki aylluykikunaman wasimasiykikunaman yaqapascha llaqta masinchikkunaman kaymi yuyayninchis sutiyuq yupanapi noqaykupas kashayku ña askha watanña yupanapiqa noqaykuqa apamushaykiku sapap kutin imallatapas yuyarikunanchispaq chayraykun kunanqa apamushaykiku takininchista uyarispaqa noqapas qanhina wayqipanay llaqtanchiskunamanta yuyarisunchis imaynacha kashan llaqtanchisqakunan yaqapaqcha llaqtanchisqariki sumaqlla kawsarikushan noqanchisqa yuyarishanchis q'asakunata urqukunata mallkikunata ñankunata imaymanata chay llaqtapiqa kashan yuyarishanchis chaywanmi noqanchisqa riki wayqipanay kawsarinchis wajmanta kunan p'unchay kashanchis chunka kinsayuq p'unchaypi qhapaq raymi killapi iskay quranqa chunka qanchisniyuq qhatapi kay rimasqayta wayqipanay tukuy sunquywan rimasqayta tijrarisaq mistikunaq rimirinpi amables radio escuchas tengan ustedes muy buenas tardes las palabras que les he hecho escuchar es conocido con el vocablo quechua que nos han indicado nuestros cronistas y nuestros profesores que el idioma de los incas se llamaba quechua y como sabemos históricamente a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco Perú fila regional e internacional aquí en la ciudad de la Plata Berisuela Ensenada le hacemos saber que el idioma de los incas se llamará Runaq Simin, que quiere decir, traducido al castellano, la lengua del hombre. Y así de esa manera nosotros hemos aprendido que el idioma de los incas, su nombre era quechua. Por consiguiente, a través de la historia, también nos hemos informado de que ese vocablo había sido bautizado, inventado por el cronista Santo Domingo, que en su primer diccionario que presentó en Valladolid, consigne ese nombre. Y a través de esa época hasta nosotros, hasta la actualidad, como también se está conociendo, conocemos y sabemos que ese nombre fue por muchos años popularizado. Por consiguiente voy a traducir simplemente lo que he podido hablar en el idioma de los incas. Y dije que nosotros recordamos a nuestros antepasados y ellos nos dicen que primeramente a nuestros congéneres o a nuestros paisanos vamos a hacerles llegar en esta hermosa lengua de los incas el saludo cordial y fraterno a todos ustedes. Como también nos indican, y no nos olvidemos, que gracias al Padre Sol, gracias a la Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares son los que nos dan la vida. Y si usted, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos también que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales y todas las personas que tengan esa oportunidad de escucharlo. Hoy estamos trayéndole un programa que quizás sea oportuno para nosotros entender lo que viene desde la raíz misma de nuestros antepasados. Y para eso le traemos una memoria. Y esa memoria se llama Caimiveinins, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Es el nombre del programa que estamos aquí. Por consiguiente, le traemos música a través del recuerdo de nuestros antepasados. Y recordando la música, muchos de nosotros seguramente también recordaremos a nuestros pueblitos, nuestras ciudades, y también recordaremos qué es lo que hay en nuestras ciudades. Como por ejemplo, habrá una laguna, unos caminos, unos cerros o unos árboles. Y así de esa manera recordaremos también nuestro espacio donde hemos tenido la oportunidad de nacer. Hoy día, 13 de diciembre del año 2017. Así de esa manera he podido traducirlos literalmente de lo que he hablado en el idioma de los incas. Mi nombre es Mario Aucarraime, que estamos nosotros transmitiendo en Radio Nauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Y su línea de comunicación es el 451-6917. También hago presente mi saludo al hermano José Pablo Lesiene. Buenas tardes, Pablo. Bien, como es costumbre nuestra, comenzaremos con dos temas musicales. Radionauta está sucediendo. Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales interpretados por el conjunto Fiesta Andina. Espero que haya sido de vuestro agrado, para nosotros es hermosísimo. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Hoy, literal, porque llegando así a las corridas y sobre el pucho al programa. Pero llegando tarde, me imagino que traerás alguna noticia. No sabe todo lo que hay, Mario, para hablar. ¿Hay que ir a robar? No. ¿Ah, no? Hay que ir a jugar. ¿A jugar a qué? ¿A la quinela? Hay que ir a... No. ¿A qué? A jugar, a encontrarse con todos los compañeritos, las compañeritas en la calle. Hay que crear, hay que soñar, hay que trabajar juntos. Momento, Mario, de ponerle, mire ponerle una alegría, una fuerza a la cosa. A la vida, entonces hay que ponerle. A la vida, Mario, trabajo. Vio que siempre hablamos. ¿Sabe qué estaba pensando? Porque compartimos, ¿no? Le estaba contando recién cuando entré hacia las corridas que hace más o menos 2 horas que está circulando el adelanto oficial del debate por la modificación del régimen previsional en Nación y en Provincia de Buenos Aires, que tiene vastas consecuencias sobre todos nuestros mayores, ¿no? Y venía corriendo ahí entre comunicados, adhesiones al paro, circulares, todas las organizaciones que están tratando como de articularse rápidamente para manifestarse en contra de esto. Y venía pensando, ¿podrá ser que Mario nos cuente por qué para nosotros, nuestros mayores, son sagrados? Así. Bien. Qué buena oportunidad que tenemos casi nosotros para escuchar. Pero tú andas a que seguís sacando los libros. Los libros. Pero a mí me gusta más el libro ese que estás sacando, Aguas de Puma. Acá lo tengo, Mario. Aguas de Puma, ese. Aguas de Puma. Ojalá que todas las personas tengan la oportunidad de leer este libro, que es muy interesante, sobre la historia relativamente novelada, también está verídica por los datos concretos, que no es ficción. Son tres antropólogas. Si me hace favor de leerlo. Estela María Martínez Luna, que es quien escribe, quien hace la redacción literaria, Ana María Cetina y Luisa de la María, tres investigadoras que se tomaron el trabajo, Mario, de traernos la memoria nada más y nada menos que sobre la primera fundación de Buenos Aires. Novelada, sí. Ellas comentan ahí en el preámbulo que... En el prólogo, que justamente le llamaba la atención la falta de conocimiento generalizado que hay sobre este hecho fundacional de la ciudad de Buenos Aires y que después se hace extensivo al resto del territorio, porque ellas dicen nada más que en la primera página, mire, ya de arranque, que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir siempre los mismos errores. Por eso ellas hacen memoria sobre el Archivo de la Nación, sobre la Biblioteca Nacional, sobre la Asociación de Paleontólogos de Buenos Aires y demás, una recopilación documental, y todo eso que no aporta el documento genera la ficción. Yo las conocí a ellas. Ah, sí. Sí, porque ellas me obsequiaron un libro. Mire. Hace muchos años ya. Bueno, entonces entre charla y charla había, entonces ellos también buscan historias, ¿cierto? Entonces, al margen de lo que estás hablando, por ejemplo, nosotros sabemos que Buenos Aires se fundó el 18 de enero del año 1535, más o menos, ¿no? 36, dicen las autoras. Bien, 36, bien. Entonces, nosotros no sabemos cuando estaban caminando por las riberas del río Paraná, que venían, supóngase, desde Tucumán, viniendo los primeros españoles que venían con caballos, ¿sí? entonces hicieron siempre ingreso por las diferentes poblaciones que había habitantes a las orillas de los ríos, porque la mayor parte ellos eran pescadores y recolectores, pero entonces no tenían agricultura. Entonces, para poder sobrevivir, es una lógica, ¿no? Para entenderlo, entonces ellos tenían que solamente tener sus caseríos, o sus, sí, eran caseríos, o sus chozas, en las orillas de los ríos. Bien, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que primero hacían los españoles cuando llegaban a un poblado en la tarde? ¿Qué es lo que hacían? Porque caminando todo el día, caminando todo el día, que venían, tenían que caminar. Entonces no tenían comida, no tenían agua. Entonces sus caballos necesitaban comida. Pero a su vez también los españoles, ¿qué traían? Aparte de caballos, ¿qué traían? ¿Ratas traían? ¿Algún mariposos traían? ¿Una enfermedad, Mario? No sé. ¿Qué traían? ¿Qué traían? Ahí lo miramos con Pablo Lesiani, los dos. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, nuestros docentes nos han humillado. Nuestros docentes nos han humillado, como también se hicieron humillar ellos, indirectamente, directamente. ¿Por qué? Porque también a nuestros docentes, no les han enseñado el alto grado de deber de la observación. Nada más sencillísimo, observación. Por ejemplo, ¿qué te parece? Si, ejemplo, ¿qué te parece? Vemos al sol y ¿qué estamos mirando? Una masa inmensa que está a 150 millones de kilómetros que no se mueve, aparentemente. ¿Está bien? Entonces uno pregunta al profesor, le pregunta, profesor, ¿el sol tiene movimiento? ¿Y qué te va a decir, profe? El sol no tiene movimiento. Como la Tierra no tiene movimiento, porque es una lógica que se ha venido arrastrando de hace varios años, de hace más de 200, 300 años, esa lógica. Porque la Tierra era el sistema era, el sistema que gravitaba el sistema solar era la Tierra. Entonces, con ese concepto... Ay, que el centro de del antes de Copérnico y de Galileo, que el centro del universo, según decía la Iglesia Católica, éramos nosotros, era el planeta Tierra. Bien. Entonces nosotros así nos preguntamos por qué no nos han dado la oportunidad de, o sea, no nos han enseñado de qué manera tenemos que observar las cosas. No nos han observado. Entonces nosotros tenemos ese pequeño detalle que estamos enseñando para que cada uno de nosotros, antes de hablar, primero observemos. ¿Sí? Bien, entonces esta observación, cuando llegaron por la ribera los españoles desde Tucumán o de Córdoba a Buenos Aires, ¿qué traían? ¿Caballos? ¿Sus personas? ¿Traían comida? En el cole dicen que espejitos de colores, Mario. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es el español que venía, o no solamente el español, porque a veces la historia nos cuentan diciendo que solamente llegaron españoles. Y como, por ejemplo, yo voy a decir una burrada voy a decir. Me hago cargo de lo que voy a decir. Por ejemplo, ¿cuántos españoles habrán llegado, españoles de sangre y de nacimiento de España, en el primer viaje de Colón a América? Me hago cargo. ¿Cuántos dice usted? No, yo no digo, no. Eso nos tiene que decir la historia. ¿Sí? La historia nos tiene que decir. Entonces, también tenemos que entender. ¿Cuántos llegaron? De esos ¿cuántos eran judíos conversos? A lo mejor vos, me estoy refiriendo a usted que me está escuchando, o a vos que me estás escuchando, a lo mejor eres descendiente de judíos. Y no lo sabe. ¿Por qué? Porque el 2 de agosto del año 1492, ¿qué se cumplía? Menos mal que no tengo el librito ni la computadora para estar repitiendo. No tiene el apunte acá, no tiene abierto el Google, Mario. El 2 de agosto del año 1492, ¿qué se cumplía en España? No tengo idea. ¿Como observación o como un dato histórico? Bien, ese día, por eso Cristóbal Colón salió del 2 de agosto de Puerto Palos para América, pero no era América sino para el Nuevo Mundo. Bien. Entonces se cumplía el plazo que tenían que dejar sus bienes, convertirse al cristianismo todos los judíos en España. Había, por supuesto que había un tiempo largo. Entonces, los que estaban en la cárcel eran judíos, todos los que estaban, la mayor parte judíos, polacos, alemanes, había de todo ahí. Entonces, que querían tener la libertad. Entonces, Colón les ofreció la libertad. ¿Qué se anotaban? En vez de nombre judío, polaco, ruso, alemán, ¿sí? ¿Qué nombre adoptaban? Español. Español. Entonces, esos vinieron aquí. Eso está en la historia. No es que yo lo inventé. Uh-huh. Está en la historia. ¿Está bien? Bien. Vamos a Buenos Aires. Entonces, cuando llegaron a Buenos Aires, estaban por llegar a Buenos Aires, por ejemplo, póngale en Campana, San Pedro, más un poco más al norte, no geográficamente no me acuerdo, pero más bien está allí. Entonces, nosotros nos preguntamos, los españoles cuando venían, ¿quiénes venían? ¿Qué traían? ¿Traían comida? ¿Qué comida traían? ¿Traían caballos? ¿Qué caballos? ¿Los caballos qué hacían? ¿Qué comían? Y después ellos mismos, ¿qué hacían? Tenían ropa de muda, uh-huh. que eran piojosos, eran sucios, ¿qué eran? Vamos a decirlo como es. Y después de eso, viste a un sucio, hoy lo ves a un pordiosero, viste que está ahí, le tenés repugnancia. Vos te estoy hablando, uh-huh. A vos te estoy hablando, Entonces, nosotros no sabemos esa historia. Uh-huh. Entonces, piensen ustedes. Entonces el español traía su espada, la cruz, su coraza, el caballo y nada más, y algo de ropa. A lo mejor tenía un cinto, un zapato, no sé qué tendría en esa época. ¿Pero qué más traía? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. ¿Qué más traía? Traía mastines. ¿Qué son mastines? Martinas no, mastines. Pablo te va a decir que son los mastines. Viste. Ahí está. Dice Lesiani que son perros, Mario. ¿Perros o perritos? ¿O eran perrazos? Perrazos. Ah, dice, perrazos. Perrandote. Entonces, esos perros, viste, que como venían de España, ¿qué comían? Comían maíz, no, creo. Papa, el mastín, oca, Mario. Yuca, churrasco, mandioca. Mario. Pero si no tenían. Entonces una pregunta. Si traían los mastines, uh-huh. la pregunta que nos hacemos es, ese mastín que tú debes tener capaz o no tiene su perro, yo le doy comida a mi perro, ¿sí? Está comiendo todo el día. No había trocito dog en ese momento, esa cosa. No había ni gatos. Nada. No había ni quiz, ni había ni venados. Si había venados, había que estar lejos. Pescado el mastín, pescado, no. Y el mastín pescado no comía. No. Entonces nos preguntamos, esos mastines que eran inmensos, es como, aquí nosotros tenemos el más grande que el dogo, ¿cómo se llama? Hay otro. ¿Otro más grande que el dogo? Aquí. ¿Argentino? No, ¿El gran danés? El gran danés, así era. Como el gran danés, así eran los mastines. Entonces esos bichitos, ¿qué comían? Papa no comía, no. Pescado tampoco, tostado tampoco, maíz tampoco, mandioca tampoco. ¿Qué comían? Carne. ¿Y quién y de dónde provenían, le proveían las carnes para esos mastines? La pregunta que se hace, ¿viste? Porque al pueblo llegaban, en el pueblo que estaba a descansar, el mastín tenía que comer, uh-huh. el caballo tenía que comer y el español tenía que comer. Uh-huh. Entonces, en todas las expediciones que se han realizado por América, siempre, según dice la historia, siempre llegaban seres humanos de distinta nacionalidad. No eran de un solo país, de distinta nacionalidad venían. Entonces, algunos eran escritores. Es por eso que nosotros a veces desdeñamos la historia que está escrita, por ejemplo, por un polaco, por un alemán de esa época, para encontrarlo esa historia que te estoy comentando, de los perros, de los mastines. Entonces, ¿qué hacían? Durante todo el día caminando, una lógica, ¿no? Mm. Capaz no tomaban agua, no comían a la persona, no comían, entonces estaba cansado. Llegaba a un pueblo, ¿qué exigía? Alimentos, exigía agua. Para él. Claro. Y agua y pasto para su caballo le daría. Mm-hmm. ¿Y para sus mastines qué le daban? Me da un miedo, Mario, preguntar. ¿Qué le daban, Mario? Yo no sé, porque no viví en esa época. ¿Qué dicen los historiadores? Ahí está, entonces ahí dicen los historiadores, ¿viste? Los historiadores, para satisfacer, porque satisfacer a un perro, ¿viste? Con hambre, no es fácil. Entonces, dice que en las comunidades, a las mujeres que tenían hijos, lo ponían en círculo. Y suponte, por ejemplo, en un radio de 3 metros. Una persona estaba en un radio de 3 metros, o 3 metros y medio, 4 metros, poner un radio. Y en un círculo estaban las madres con sus hijos, mirando al que estaba en el centro y al nene, el nene o la nena, y la madre agarrándole, mirando al que estaba en el centro. En los brazos. Suponte que eran 3, 4, 5, siempre hay una comunidad, en un pueblo siempre hay madres que tienen hijos. Uh-huh. 2 años, 3 años, 5 años estaba ahí. Y lo primero que hacía el español, ¿qué era? Yo eso no lo vi. Simplemente estoy comentando porque descrito está en la historia. Está escrito en la historia lo que yo voy a comentar. Entonces, hacía un círculo con la espada, apuntándoles al vientre de las criaturas, en círculo, donde giraba y raspaba, ahí estaba la sangre. Y ese era el festín de los mastines. Era el festín de los mastines con seres humanos vivos. ¿Qué comían? Se comía la criatura. Uh-huh. No te gusta esa historia, ¿no? No, pero es importante saberlo. Y es importante recordarlo, porque a veces nos parece que lo peor está sucediendo. Eso es Campana. Campana, acá en las costas. Cuando llegaron españoles. Cuando llegaron entonces, los españoles. Entonces, 1500, eso sería posiblemente el año noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, 1535. Uh-huh. Pero, los así, momentos previos. Y entonces ahora que hacemos a colación la Maldonada, uh-huh, porque también la Maldonada es un sobrenombre. Claro. En realidad, mire, acá nos dicen las autoras, ni bien arranca, porque me hizo acordar usted, vio que decía el servicio de los escritores que venían. Mire, todo el libro surge de un escueto episodio mencionado por Ruiz Díaz de Guzmán en su obra La Argentina, concluida en el año 1612, donde se hace referencia a la Maldonada. Y explican las autoras que como es imposible probar con documentos todo lo que vivió esta mujer, se cree que es una leyenda, pero es un relato que ha pasado a través de la tradición oral. Uh-huh. No, pero con hechos históricos. Con hechos históricos de fondo. De hecho, el libro tiene como estas dos dimensiones. La prosa, donde está la literatura y la ficción, y los pies de página, donde podemos ver el relato documental, digamos. Uh-huh. ¿A qué documento pertenece eso que afirman las autoras? Hay que remitirse a esos documentos, uh-huh, para no tener dudas. Tal cual. Y entonces, así de esa manera, es el contenido de este libro, que a mí me ha gustado muchísimo leerlo, y como también sabemos, por lo menos yo sé muy bien, que en muchos libros no tenemos el significado, ni tampoco alguna leyenda sobre el nombre de lo que es los querandíes. Uh-huh. ¿De dónde viene la palabra querandí? Pero ahí en este libro tiene una referencia bastante cercana a lo que podría haber sido el nombre de los querandíes. Sí, sobre la historia del término, y además una recopilación. Vio, Mario, que usted trabaja con la palabra. Y siempre hablamos de la importancia de las palabras, una recopilación histórica de los nombres y las palabras que se utilizaban para nombrar espacios, animales, espíritus, acciones que son difíciles de rastrear a través de otros documentos, porque hablamos de culturas que fueron ferozmente extintas, ¿no? Ya sea porque migraron rápidamente a refugiarse en los territorios guaraníes del Amazonas, o porque fueron muertos entre tantos episodios en los que usted relata, Mario. para alimentar a los perros de los españoles, entre tantas cosas, ¿no? Bueno, también entendamos que los españoles venían con una defensa. Los perros eran, estaban muy bien adiestrados, según dicen, para poder atacar a las personas. Entonces ellos tenían una defensa para poder salvarse, pues, de no ser muertos, no solamente el caballo. Entonces aquí había invasiones, como tú habrás leído en el relato de Aguas de Puma, hace referencia a que había muchas invasiones y también hacían sus cercos perimetrales, los españoles, y a veces no tenían qué comer, estaban cercados. Y aparte, ¿sabe por qué es interesante el relato? Porque la historia oficial nos dice que llegaron los españoles, que eran civilizados y superiores a nivel estratégico, táctico y militar, y nos dominaron rápidamente. Estos libros y estos relatos recuperan que en realidad los españoles no tenían el armamento ni el conocimiento del territorio ni la superioridad logística sobre las comunidades, y de hecho, fíjese que la primera fundación de Buenos Aires está dada por un asedio al fortín, porque lo que hacían nuestras comunidades eran donde los españoles generaban el fortín, un asedio, no podían salir del fortín, entonces no tenían alimentos. De ahí, y ahí arranca el libro, de esa situación de violación, promiscuidad, locura en la que entraban todos esos hombres encerrados sin alimento y sin agua durante meses, de ahí huye la Maldonada y ahí se instala en otros territorios y en otra cultura. Y aparte, interesante, porque el relato lo que recupera justamente es el desarrollo, si usted quiere, militar que tenían, a pesar de que los querandíes eran pacíficos, el asesoramiento y la ayuda que recibían de los guaraníes alzados que venían llegando en apoyo, y el uso de armas, que aparte bien uno dice, bueno, una boleadora son dos piedras. ¿Qué va a ser una boleadora contra una escopeta? Muchísimo, Mario, porque el nivel de precisión, de fuerza, la capacidad ellos en el uso de esas armas. ¿Sabes qué? Ahora que tú me estás haciendo acordar, hace la semana pasada me hicieron saber de lo que es de lo que viene la palabra boludo. Y boludo y... boludo y pelotudo. Eso. ¿Viste? Sí. Pero es histórico esa palabra. También, claro. Cuente, a ver. No, yo no lo sé. Bueno, de un rato contamos algo. Bueno, ¿sí? Seguimos contando. Bueno. Ah, mire cómo charlamos, ya como las 4:30 pasadas. Nos faltó decir que en la producción periodística colaboran hoy Sofía Silva y Noelia Carrazana, que en los controles está Pablo Lesiani, en la producción artística Mariana Ferreira, en la producción musical y en la conducción Mario Aucarraime, y que les habla Cintia Centurión. Nuestras líneas de comunicación hasta las 6 de la tarde son el 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp al 670-5190. Pero antes que me olvide, yo le voy a enviar un saludo, con tu permiso, para la hermanita Sofía Silva. Sofía Silva. Ajá. ¡Uy, Mario! Ayer fue. Ay, mire que quedamos para el traste. Bueno, un feliz cumpleaños grande a Sofía Silva, que lo único que nos había dicho es que estaba haciendo como un recreito, un descanso, y que por eso hoy no iba a poder venir al estudio. Pero mire, no nos dijo nada que era el cumpleaños. Yo también me tiré de orejas con amor de acá. Me enteré también yo, así. Mire. Bueno, la saludamos entonces, ella, que reciba bien este nuevo comienzo. Nuevo comienzo, nuevo año, estrenando un nuevo año, ¿sí? Feliz cumpleaños, Sofía Silva. Nos vemos. Thank you. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 16 de diciembre, desde las 11 y media de la noche, fiesta en el patio. Tocan De Mochilas, Bardo Gypsy Caravan y Tambores del Bosquecito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que las personas contratadas no tienen derecho a decir ni una palabra ni a participar gremialmente por miedo a perder su trabajo? ¿Sabías que contrataron personal para hacer la tarea de los trabajadores de planta permanente? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes y estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que significa, traducido al idioma en español, esta es nuestra memoria. Estamos desde la ciudad de La Plata transmitiendo para ustedes. Espero que el hermano que haya venido de Panamá nos esté escuchando. ¿Será Mario que está en nuestro pana oyendo con Valentina? Ojalá, ojalá, sí, y no solamente él, ¿no? Y un par más, seguro. Un par más. Bien, esa es la historia relativamente lo que yo sé sobre lo que sucedió. Y repito, históricamente es sobre la llegada de los primeros españoles al puerto de Buenos Aires. Y Mario, la palabra Puma es del Runaksimi, ¿verdad? Bien, bien, el nombre de este libro que se llama Aguas de Puma, sí, está bien, está bien. Bueno, fíjense ustedes, para que tengamos una idea razonable, a veces uno se lleva por las suposiciones. Entonces nosotros no debemos de llevarnos por las suposiciones, porque si no estaríamos también cayendo en el mismo error que de nuestros profesores. No, le pregunto porque ahí en el mismo libro, ni bien arranca ya, explica que el término es un préstamo del quechua, dice, utilizada por las comunidades de la zona, pero que tiene el origen en Cusco, en la cultura de los incas. Sí, sí. Bien, entonces, antiguamente, desde cuando llegaron los españoles al Cusco y todo el Perú, casi toda América, lo que no podían los españoles, como hasta ahora, es no poder asimilar fielmente la pronunciación de las palabras. Ahí está. Entonces, es como, por ejemplo, fíjate vos, Cintia, a ver, decir la palabra caca. Caca. Estuve practicando, no me va a decir que no, ¿eh? No me sale perfecta, pero a ver, mejor decir, que caca. A ver, decir uña. Ay, oh, no. Y esta ya no. A ver, decir compo. Me ahogo, Mario. A ver, decir moco. Moco. Moco. Moco. No, moco. Moco. O sea que tú estás pronunciando. Ay, qué difícil. Tú estás pronunciando como si fuera castellano. Claro. Y intentando que estás acercándote a que estás segregando moco. Claro. De la nariz. Lo de la nariz. En cambio, yo estoy pronunciando la palabra moco y estoy diciendo que es rodilla. Ah, mire la diferencia. Moco, claro, con moco es diferente, ¿cierto? Claro. Entonces, piensa ahora que uno a veces tiene algunas herramientas para pronunciarlas, porque te lo hacen repetir, uh-huh. y si no, lo escribes y te lo hacen escribir 10 veces para que aprendas y hoy. Claro. Pero antiguamente, no hace mucho tampoco que aquí, no había quien te corrigiera. ¿Por qué? ¿Quién le va a corregir al español? Sí. Si se sentía Dios, si se sentía omnipotente, uh-huh. intocable. Él sabía de todo. Era un dichadachero por excelencia, uh-huh. un sabedor por excelencia. Entonces, si él pronunciaba una palabra como escuchaba en forma equivocada, era aceptada. Claro. Porque no había quien que le dijera, estás pronunciando mal. En cambio nosotros, por ejemplo, yo, por lo menos yo tengo la posibilidad de pronunciar esta palabra, y si quiero enseñarte, te hago pronunciar 10 veces, 20 veces, si te ofendes, problema tuyo, entonces yo te hago pronunciar la palabra. De a poquito lo aprendes. Porque aparte lo difícil es que ese sonido que uno escucha, el cuerpo le responda, porque yo le indico a mi garganta ese sonido, pero no sabe con qué hacer ese sonido en la garganta. Porque, como sabemos todos, en el castellano no tenemos consonantes glotalizadas. Ahí está, glotalizadas. Sí, porque la consonante tiene que salir de la glotis, porque muchas consonantes salen solamente del paladar, de la lengua al paladar. Uh-huh. Son nasales, labiales, bilabiales, alveolares, las consonantes. Uh-huh. Entonces, la glotalizada es difícil que nosotros podamos entenderla en castellano. No sale. Solo porque sabemos de la... Por ejemplo, fíjate vos, a ver, decí, cara en castellano. Cara. Cara, sí. O sea, tú estás hablando de la piel. Ajá. ¿Ya? Entonces yo te iba a decir cuero. ¿Cuero? Sí, pero cuero, o sea, la piel es cuero. Ajá. ¿Sí? Entonces decía, sí, a ver, sí. Cara. Y ahí se me complica. Cara. Pero intenta. Es como que tengo que mandar para atrás del aire en vez de para adelante. Pero siente, tócate la narra. Así, así. A ver. Así. Ka. Ka. Ka. Pero entonces la lengua no, sino que te sale la glotis, así, ka. Ka. Cara. Cara. Así, cara. Tú suena. Ka, cara. Cara. Y sale de la glotis. Sale de atrás, del todo. De la glotis sale. Cara, ¿sí? Me hace mover la panza todo, eso, Mario. Totalmente. Entonces, piensa, el español que llegaba no le importaba pronunciarlas. Claro. Entonces él escribía, si es que quería que perpetuar la palabra, uh-huh. lo escribía solamente cara, no decía cara, uh-huh. pero hacía una referencia a qué se refería. Simplemente eso, pero no podía pronunciarlo correctamente. Entonces para poder pronunciarlo correctamente tenía que vivir muchos años, uh-huh. como todos los españoles que se han dedicado a vivir muchos años, forzosamente tenían que aprender, como tú, vas a Estados Unidos ahora. ¿Qué tenés que aprender? Inglés. En una semana estás aprendiendo. Entonces, en Estados Unidos, ¿cómo tienes que pedir comida? Claro, en inglés, si no, no como. ¿Quieres agua? ¿Cómo vas a ir? Lo mismo. Entonces tienes que aprender rápido. Uh-huh. En todas partes pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, si quiero ir a la... Y un día quisiera ir a la India. ¿Quiero agua? ¿Qué hago? No, también en inglés, Mario. Entonces tengo que ver de qué manera. Sí, entonces, claro. Entonces en todas las épocas pasó lo mismo. Bien, entonces tú me estabas preguntando sobre la palabra puma. Puma. Entonces, esta palabra puma fue castellanizada. Su raíz viene de la palabra poma. Poma, sí. ¿Por qué digo así? Porque nosotros no tenemos así el sufijo pu para nombrar en determinadas palabras que son sustantivos. Generalmente el sufijo pu lo utilizamos entre palabras. Uh-huh. En cambio el po es más común. Entonces, históricamente existe hasta hoy, por ejemplo, el mejor escritor nativo que hay en América, que nació el año 1550, 60 creo, y se dio a conocer el año 1516, 1616. Es Guamán Poma de Ayala. Ese es el escritor. Uh-huh. Él hablaba latín, quechua, aymara y castellano. Guamán Poma de Ayala. Entonces, ahí está el nombre de la palabra poma. Y también hay lugares, hasta hoy, en Perú, está con nombres, dice, por ejemplo, así, son nombres, ¿eh? Uh-huh. Pomacanchis, un pueblito, que tú has ido a Perú, vas a encontrar Pomacanchis. Uh-huh. Hay una palabra, una ciudad que se llama Pomacanchis, nos dice Pomacanchis, es Pomacanchis. Pomacanchis. Entonces, así de esa manera existen muchas palabras que todavía tienen el nombre de hace cientos o miles de años y están, entonces la raíz principal es la palabra poma. Ejemplo más concreto estoy poniendo sobre el escritor Guamán Poma de Ayala. Y sigue escribiéndose con ese nombre y se conoce. Guamán, porque me imagino que habrá un montón de gente queriendo buscarlo en el Google. Guamán, ¿cómo se escribe, Mario, para que podamos rastrearlo? Ahora es Guamán. Perfecto. Guamán Poma. Poma de Ayala. De Ayala. Porque también la palabra Ayala es también quechua, Runasimi. Pero también esa palabra Ayala está escrita, está pronunciada en castellano. Lo pronuncian los vascos, los catalanes lo pronuncian. Entonces, esas palabras se ha conocido siempre. Seguramente vas a encontrar la palabra poma, pero va a ser puma. ¿Y es la referencia al mismo animal? Por supuesto. O sea que nosotros aquí tenemos, en vez de león, es el puma. Digamos, en la cultura quechua, al león se le dice poma. Poma, sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, para entender así mejor, ¿ves? Así. Los cronistas han dado a entender, por ejemplo, ¿qué color era el que en la antigüedad, ¿sí? Uh-huh. Utilizaban para si una persona se moría? Por ejemplo, aquí. ¿No era el negro? O sea que el negro nos trajeron de Europa. Ah, mire. No es de acá. Igual que, por ejemplo, ¿ves? Para utilizar, por ejemplo, el luto, los árabes, ¿qué color usan? No sé, Mario, los árabes. Blanco. Mire. Blanco, los árabes, blanco. Entonces el cristianismo usó el negro para el luto. Uh-huh. Entonces ese concepto trajeron aquí a América. Y impusieron el color negro para el luto. Entonces, reformando o revolviendo otra vez la historia, uh-huh. ¿Sí? Los papeles. Preguntémonos. ¿Qué color usaban en la antigüedad, en este caso los incas, para el luto? ¿Se entiende, no? Entonces los cronistas hacen referencia al color leonado. ¿Y cuál es el color leonado? ¿Y el café con leche? ¿El té con leche? Dorado. Ah, el dorado para leonado, el luto, Mario. Acá sí. Mire. Es la historia que nosotros tenemos, el color dorado, uh-huh. Es el color leonado que dicen los cronistas que se utilizaba para guardar luto aquí en América. Entonces, todas las culturas tienen diferentes colores para guardar este luto. O sea que no es privilegio que sea esto, no diferentes. Es como, por ejemplo, viste, como tú estás entendiendo, ¿de qué manera, por ejemplo, históricamente, viste, ya que quieres saber de las unanches, los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguna vez viste vos de qué manera doblaban los yanquis su bandera cuando terminan una ceremonia? Y mire, Mario, el cine 90% yanqui, en todas las películas hay banderas. Y en muchas, vio que doblan, terminan haciendo como un triangulito. Es un triángulo. Vio que queda la bandera hecha un triángulo. Es un símbolo. ¿El símbolo de quién es? No lo sé. Masones. Ah, claro. Muy cerca acá nuestra. Claro que de sí. Nuestra historia de los masones. En cambio nosotros lo utilizamos, lo doblamos de forma cuadrada. Todo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros buscamos se refiere a la chacana. Uh-huh. Porque la chacana sale de un cuadrado. Entonces todo tiene que estar relacionado con el cuadrado, con la chacana. Porque históricamente a nosotros, por ejemplo, los colonistas nos hacen referencia de que cuando los españoles llegaron el 15 de noviembre del año 1533 a Cusco, sí, llegaron allá y encontraron una chacana de mármol que tenía, dice, dos dedos de ancho, todo pulido en mármol. Y tenía más de una braza y media de alto tenía cada la chacana y era cuadrada. ¿Qué es una braza? ¿Cuánto es una braza? Un braza. Como un brazo de una persona, de alto. Sí. Ah, enorme. Así de alto tenía, uh-huh. Y era todo cuadrado. Y eso, por ejemplo, se vaya a ser la gran roto. ¿De qué color sería, Mario? Blanco, tendría blanco, blanca. Blanca. Así dice que era blanca. Porque ahí estaba empezando a leer. Vio que se usa muchísimo hoy por hoy, se ve en las calles, se ve en diferentes espacios públicos. Nuestra huipala, la conocemos como la huipala. No, pero está bien. Si vos lo... Está bien, por favor. Entonces, si vos, por ejemplo, dices huipala... Ajá, estoy diciendo otra cosa. ¿Qué estoy diciendo, Mario? Bueno, ¿cómo se dice primero? Se dice así. Vamos a aprender cómo se dice. Así, huipala. Ah, porque es una P... Con la H, ¿no? Sí, con la H. Que es como en el... Como en el inglés. Como en el inglés, que se produce como F. Como F, sí. Entonces tenemos que decir huifala. Porque también nosotros tenemos que saber de dónde viene esa palabra, huifala. Es una palabra onomatopeica. Uh-huh. Eso no lo inventó el hombre, sino que lo ha copiado de la naturaleza. El hombre lo copió de la naturaleza. Onomatopeica. ¿A qué sonido haría referencia? Ahí está. Por ejemplo, el ladrido de un perro, uh-huh, es onomatopeico. Porque ese ladrido del perro, un perro en toda la faz de la tierra va a ladrar igual. Igualito. Uh-huh. En toda la faz de la tierra, el perro. El gato. También. El pajarito. Bueno, pero vio que cada cultura le pone su palabra. Por supuesto, por él. Cada cultura va a poner su palabra, sí, va a escuchar. Pero lo que voy a esto es que los animalitos van a emitir un sonido ellos característico. No le vas a enseñar vos. Claro. Ni siquiera va a permitir que le enseñemos. Pero ellos van a emitir un crujido. Por ejemplo, ¿cómo cruje el león? A ver. El león, se lo haga acá, Mario. El león lo llevas a cualquier lado, ¿viste? Y el león va a crujir así. Claro. Y por ejemplo, el burro ¿qué hace? No le vas a enseñar a rebuznar. Claro. Es un sonido onomatopeico. Ajá. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí en castellano, ya que vos sos curiosa, vos decís, ay, me quieres hacer hablar hasta por los codos. Sí, Mario, si ya que estamos. Pues, por ejemplo, ¿de dónde vendrá la palabra bandera? Ejemplo, ¿viste? Bandera. Para poder más o menos tener una idea. Ahí Pablo sabe. Pablo sabe de dónde viene la palabra. No nos quiere contar. Bueno, por ejemplo, las banderas. A ver. Históricamente se han formado a través de las historias que antiguamente usaban. Entonces, ajá, los símbolos se usaban desde la antigüedad. Entonces, por ejemplo, aquí en Argentina tenemos símbolos patrios. Por ejemplo, el primer símbolo que existió aquí en Argentina, ¿cuál era? Sería el gorro frigio, Mario, rojito. Pero no era símbolo todavía. ¿Qué podría ser? ¿La escarapela? Después. El bastón presidencial. Y bueno, pero ¿cómo se llama eso? Ay, ahí no me acuerdo. Y es la bandera. Ah, claro. Bueno, vio que también le dicen el pabellón nacional, porque bandera representa. ¿Está bien? Bueno, uh-huh, lo primero que tenemos que buscar es, ¿de qué color era en ese año el color de la bandera? Y mire, el Santillana dice que era celeste y blanco, que aparentemente Belgrano estaba mirando el no sé qué sentado en un banco. ¿Nos cuentearon, Mario? Para mí sí. Pero... A mí sí me cuentearon. ¿Usted qué color dice que tenía? Entonces, aquí, por ejemplo, en La Plata, en Radio Universidad, hay un programa que dice Canto en Azul y Blanco. Canto en Azul y Blanco, ese programa debe estar ya hace más de 35 años en el aire, en Radio Universidad. Entonces el color patrio de no la era celeste, no era celeste, entonces. Era azul y blanco. ¿Sí? Entonces después de la bandera que tenemos como símbolo aquí en Argentina. ¿La escarapela? No, fue después. Después. Bueno, por eso, después de la bandera. No, después de la bandera, ¿qué? Siempre hay. O sea, después de la bandera siempre hay algo más detrás. Bien, está bien que no sepas. Ahí viene un estandarte. Ah, claro. Un estandarte viene, en estandarte de las regiones. Que es como lo que marcha al frente de los ejércitos. Todo, totalmente, estamos en eso. Entonces son símbolos. Pero después vino recién el himno nacional. Pasaron no sé cuántos años, entonces vino. Y después de eso, por ejemplo, pasó muchos años, después del año 1826, para que tengas una idea. Ya que estamos, capaz te lo pregunté, ahora te voy a preguntar. Ay, ya sé lo que me va a preguntar. A ver, no me lo voy a acordar. ¿Desde cuándo Argentina se llama Argentina? Ahí está. A ver, dale. Ay, mire, lo hablamos esto, y me lo olvidé. ¿Dónde está mi memoria? Y lo sé dónde lo guardaba, ¿viste? Y no le quiero volasear tampoco. ¿Para qué volasear? A mí no. A mí no me vas a volasear porque a la persona que te está escuchando. Por eso, no me acuerdo. A Paul le decía, le vas a volasear, vos. Dale. Como sea, guitarra. Iba a dejar 1836, pero no. No. Fue después. A ver. Para que tengas idea, mira. Esto está escrito. Hay un libro que se llama La Academia Argentina de Letras. ¿Qué es la Academia Argentina de Letras? ¿Qué es la institución? Eso, la que fija... La institución madre en Argentina que recibe toda la información de España. Bien. De Argentina. Sobre la lengua. Entonces ahí tiene que decir, entonces dice, primero era República Argentina... O la República Argentina, o la Argentina, o República Argentina. Entonces, todos esos artículos, en castellano se llama artículo, ¿no? Sí. Tienen su historia. Para poder decir la Argentina, o sí, o la República Argentina, entonces hay decretos para eso. Porque nosotros no tenemos que suponer, sino que está escrito. Bien. Entonces uno se pregunta... ¿Desde cuándo se usa el nombre de la República Argentina? Para que tú tengas tu documento nacional de identidad como argentino o argentina. Dale. No, ya le dije que no me acuerdo, ¿no? A ver, por... Bueno, entonces, como traducción. A ver. ¿Quiénes emiten ese decreto? Y necesariamente el Congreso, la Casa de Gobierno. Muy bien. Entonces, el año 1810, ¿dónde estaba el Congreso? No, y no había, estaba en conformación. ¿Pero dónde estaba? Ah, bueno, en realidad estaba el primer triunvirato. ¿Dónde estaba? Buenos Aires. No. ¿Cómo Buenos Aires? Tucumán. Muy bien, ahí ¿viste? Está. El múltiple choice tengo que hacer, Mario, la mejor de tres. Mirá que yo soy peruano, ¿eh? Sí, bueno. Pero tiene más memoria que yo. Bueno, entonces el Congreso funcionaba en Tucumán. En Tucumán. Sí. Bueno, y la pregunta es, ¿cuándo se trasladó el Congreso de Tucumán a Buenos Aires? Claro. 1813, la Asamblea... Vamos a deducir juntos. 1813, la asamblea fue en Tucumán. Estaba ahí todavía. 1816, se proclama la independencia. Seguimos ahí. Seguimos en Tucumán. Tiene que haber sido... Tiene que haber sido antes del 53, porque en el 53 ya estaba en Buenos Aires. Entonces, antes de la proclama de la independencia, también el Acta de la Independencia se copió, se redactó en quechua y en castellano. Claro, de hecho, no habíamos hablado acá sobre la proclamación que se hizo en Copacabana, que hizo el orador de la revolución, que era, mire, hoy estoy con los nombres despiolados. Bien. Que se proclamaba justamente para toda América y que se daba la libertad a todas las comunidades aborígenes. Bien. Castelli, está, me salió. Bien. Entonces, el Congreso estaba en Tucumán. Sí, habíamos dicho 1816. ¿Cuándo estaba Rivadavia? 1822. 1822. 1820. Cuando llegó el hermano de José Gabriel Condorcanqui. Ah, mire, cuántas cosas que pasaron, Mario, esos años. Y murió acá. Murió acá. Y todavía lo están buscando dónde está su tumba. Entonces, ¿el Congreso dónde estaba? ¿O se estaba edificando el Congreso? 1820, 21, 22, 23, ¿qué más? 24, 25, Congreso de Buenos Aires. Porque el Congreso tiene que dictar desde cuándo. Claro. Si no, una institución. La normativa que establece que Argentina es Argentina. Una institución madre donde no puede ser rebatible por nadie. Es una ley, ¿viste? Entonces, para que tengas idea y no te hagas la cabeza, ¿viste? Para que no me quede con la duda. Claro, entonces, consigna esto en el libro este que te estoy diciendo, la Academia Argentina de Letras. Bien. Yo no estoy inventando eso, dice así, en ese libro está así. Entonces, el nombre de la República Argentina se dio a conocer como regalo a la nación que iba a tener ese nombre, el 24 de diciembre del año 1826. ¿Viste? Estaba en un rincón la última cifra. Ahí está. Entonces, desde esa época, nosotros nos debemos sentir orgullosos de tener una identificación nacional. De que desde esa fecha somos argentinos, oficialmente. Del 24 de diciembre del año 1826. Por supuesto que después había reformas del 49, 53, 56. Claro, después vinieron todos los textos constitucionales. ¿Sí? ¿Entendiste ahora? Perfecto, Mario, entonces, no me lo voy a olvidar. Entonces, los símbolos aquí que tú me estás haciendo hablar... Igual es quiero hacerle esta salvedad igual. Es la nación más jovencita de todas. Porque la Argentina es la última. Pero tenemos las naciones más viejitas nosotras, las naciones preexistentes, de las que nos sentimos. Yo ahí me siento más orgullosa, mire, a mí si me viene acá un hermano mapuche con su bandera, con su tragún, si me viene un hermano guaraní, si viene usted y me habla un poco de qué son las huifalas, porque aparte veníamos... ¿Por qué es un sonido gutural? Bueno, entonces estamos comentando, no me terminaste de decir la bandera, etimología de la palabra bandera. Ah, no, claro, viste. Pensé que ya había zafado, se va a olvidar. Vos vas a zafar, sí. Claro, bueno, no la sé, Mario, la de bandera. Bueno, entonces antiguamente, ¿sí? Usaban los corsarios. Ah. ¿Qué usaban los corsarios? O sea, los corsarios eran los ladrones. Los asesinos a sueldo de una los corona, señores reyes. Entonces los corsarios tenían una bandera, generalmente una calavera con una X de color negra. Bueno, era el símbolo de ellos, pero no distinguía país. No distinguía país, ¿está bien? Entonces, pero podría tener el escudo de la familia real, sí, ¿no? Puede, pero escondido, claro. Pero no, o el color. O no enarbolaba. No estaba enarbolada. Entonces, la palabra bandera viene de franjas, de bandas. Ah, de bandas, claro. O sea, o sea que uno, por ejemplo, si es que lo quiere entender, hace referencia a las bandas, o sea que las bandas pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Claro. Entonces, pero si tú eres más capciosa, dices bandas, serán corsarios, serán asesinos, uh-huh. serán legionarios. Entonces a eso se refiere la palabra bandas. Uh-huh. Pero en castellano se usa la palabra bandas, horizontales o verticales. Ahí está. Entonces a eso se llama la palabra bandera. ¿Sí? Bien. Pero está confeccionada por el hombre. Claro. Bien. Entonces, la palabra, ¿eh? No la bandera. Entonces, ahora sí, la palabra wifala. Wifala. O sea que la palabra bandera es usada, ¿sí? Por la creación del hombre, uh-huh. la palabra. Porque hace referencia a las bandas, ¿sí? Que conforman. Sí, pero es creación del hombre. Entonces, nosotros buscamos de que una palabra tiene que ser totalmente onomatopeica. ¿Sí? Entonces la palabra wifala es totalmente onomatopeica. Entonces onomatopeica quiere decir que la naturaleza hace ese sonido uh-huh. para que nosotros podamos entender que está haciendo un sonido y tenemos que captar. Ese es el concepto que nosotros entendemos de lo que es onomatopeico. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, por eso decía que ladre un perro. Entonces ese es un sonido onomatopeico. Claro. Igual que, por ejemplo, vos llorás. Mm. ¿Qué estás haciendo? Un sonido. Un sonido, pero sale tuyo. ¿No? Claro. ¿No? Entonces ese también es un sonido onomatopeico. ¿Sí? Bien. Entonces, suponete, en alta mar, pones un palo, sí. mástil, y ahí arriba le adosas una tela. Sí. Entonces a medida que va caminando viniendo el viento, ¿sí? Que va viniendo el viento, ¿viste? Depende cómo vas a norte, sur, en el agua, o estás a la orilla. Entonces viene el viento, ¿sí? Entonces el viento, a medida que va impulsando la fuerza, llegando a la fuerza, ¿qué hace al trapo ese que está parado? ¿Qué le hace? Y lo mueve, los amarrea. Y sí. Se escucha como... Pero entonces, si lo mueves, si los amarrea muy bien. Entonces... Viene cada vez con más fuerza el viento, más velocidad. Sí. Entonces, ¿qué sonido vas a escuchar? Oh. ¿Y usted quiere que se lo pronuncie? No, pero estamos en eso. Está. Claro. Entonces, a medida que va haciendo con más fuerza viene el viento, sí. dice así, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Entonces, el sonido hace uy. Entonces, cuando termina la tela de chocar, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, con la velocidad. Fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla. Así está. Y de ahí, como wifala. Y bueno, de ahí viene la palabra wifala. Mire, Mario. Entonces, esos son sonidos onomatopeicos. Es como, por ejemplo, viste, nosotros... No, en este momento no creo que tengamos. La palabra cóndor, ¿de dónde viene? La palabra cóndor viene castellanizada. Es castellanizada. Entonces, en el idioma de los incas, como el aymara y el del Runasimi, se dice kuntur. Ahora busquemos de dónde vienen esas palabras. ¿De dónde vienen? Son onomatopeicas. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, la palabra bandera... ¿Entendiste cómo viene? De las bandas. Y la wifala del del sonido. Pero esto yo le quiero preguntar, Mario, antes que terminemos este bloque. ¿Es una solita la wifala o hay más? No. Es una sola. Ahí está. Es una sola. ¿Sí? Después de escucharlo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Vamos a escuchar música? Exactamente. Líneas de comunicación, así participan, se suman a esta charla, 451-6917 y WhatsApp al 670-5190. En Facebook nos pueden buscar Lengua Quechua. Thank you. terminar mis agonías. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo... Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Muy bien. Hemos compartido con ustedes dos temas musicales interpretados por el conjunto Fiesta Andina. Espero que haya sido de vuestro agrado. Estamos en un programa Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y usted está sintonizando Radionauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Ahora la pregunta que me hago Cintia es ¿quién le puso el nombre de La Plata? Qué buena pregunta. ¿Vendrá de los del triangulito, Mario? No creo. Porque alguien tiene que saber quién le puso este nombre a La Plata. ¿Sí? Habría que buscar historia, ¿no es cierto, Betty? Buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? Estamos re contentos acá, que llegó Betty. Cada vez que llega Betty al estudio, llega la torta, llega el mate, llega con todo, Betty. Nos da una alegría verla. Ya sabemos que viene todo. Bueno, tienes una aguja, Para que la va a pinchar, Mario, no. ¿Y para qué hable? Porque no quiere hablar. Pero no, sí. Así grita entonces, por lo se menos. Se larga. Hablo en silencio. Oh, en silencio. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por dejarnos compartir. Aquí estamos para compartir lo que se puede, ¿sí? Bienvenida. Sí. Hace un rato estábamos comentándole a Sofía Silva. Ayer me imagino que le habrán tirado las orejas. Así. Ya le vamos a tirar las orejas. Por lo menos desde este espacio le hacemos llegar nuestro saludo a Sofía Silva. Bien, ¿te conformó o te sentiste satisfecha sobre la explicación de la palabra bandera y bufala? No, me falta un montón, Mario. Me faltan un montón de capítulos. Pero tampoco me voy a poner pedigüeña de que me cuente todo. Y lo que yo sí quiero que usted me cuente en algún momento... es si todas las wifalas son con cuadraditos o si el imperio tenía una bandera central. Bueno. Que era distinta. Está bien. O sea que la wifala, la central, vamos a entender así. Desde la antigüedad, aquí en Sudamérica, había un imperio dominante, una cultura dominante, uh-huh. Una civilización dominante que era de los incas. Uh-huh. Entonces, a esa cultura dominante se le conoció como Tahuantinsuyo, con el nombre Tahuantinsuyo. Y Tahuantinsuyo quiere decir las cuatro regiones. Tahua es cuatro, Nantin es suyo, ¿sí? La que agrupa. Entonces, la palabra Tahuantinsuyo significa las cuatro regiones. Entonces, La central era la capital del Tahuantinsuyo, era el Cusco, uh-huh. el Cusco. Entonces, esa ciudad tenía su bandera. Entonces, la bandera que nosotros tenemos es como esta, parecida. ¿Ve? Está señalando ahí a la bandera del orgullo gay, que muchas veces nos preguntan. No, pero no es del orgullo gay, sino que es... No, pero acá estamos, tenemos en el estudio una, esa. Ahí le falta un color. Entonces, porque no tiene blanco. No, celeste no tiene. Entonces, celeste. Entonces, siempre estaba enarbolada la huifala del Cusco, que eran los siete colores en forma horizontal. Uh-huh. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el celeste, el azul y el violeta, en forma horizontal. Y ese era el símbolo del Tahuantinsuyo. Que son los del arco iris. Sí. Eso es el, o sea que sería muy, muy importante el cuich. Es. Para nosotros sí. Es. Entonces, la pregunta también que nos hacemos es, ¿y quién habrá visto o cómo lo habrán inventado o quién le habrá dicho a un monarca de esa época que tendría que hacer un símbolo de su región que esté ajedrezada, como esto? ¿Cómo sería? Y porque usted habló del cuichi y del... Del cuichi, sí. Cuichi. Que no está derechito así. Bien, no está bien. Yo no te voy a hacer adivinar, por favor, no. Entonces, la historia dice que uno de los monarcas de esa época se calcula que era Sinchi Roca, uno de los gobernantes, no sé si serían, porque también la historia nos hace referencia que existen solamente 12 monarcas, una versión, y la otra versión es que escribe Fernando Montesinos, que hay 103 gobernantes. ¿En qué periodo de tiempo, Mario? Y bueno, ese es el quid de la cuestión. Claro. Entonces uno dice que había 13 gobernantes y el otro dice que había 103 gobernantes. Claro. Entonces supónganse que cada gobernante haya podido simplemente gobernar 5 años. Había más de 100, entonces un periodo de 500 años. Por lo menos. Si había 13 o 12, ¿cuántos años? Periodo de 50 años. Claro. Entonces no hay concordancia en la época. Ni en el tiempo no hay. Entonces, Sinchi Roca haya podido a lo mejor vivir con esta observación de la huifala el año 500, 600 después de Cristo, para poder entender que sus 190, 80 antepasados hayan podido gobernar cada uno 30, 40 años, uh-huh. como mínimo, como máximo, ¿sí? Entonces, sumas tantos años y te vas a dar cuenta que pasaron más de 1000 años con tantos gobernantes como está acá. Entonces, uh-huh. Dice que Sinchi Roca salía de su caserío que estaba allá en Guanacauri, ¿sí? Entonces, de Guanacauri, cuando salía, dice que había visto dos arcoíris. Miraba así. Uh-huh. Entonces, un arcoíris que venía así. Que pasaba justo por arriba de su cabeza. Y otro arcoíris que iba así. Ah, en cruz, Mario. Entonces, él veía el medio aquí y vio esto. Ah, mire, claro, él vio dos arcoíris mezclados. El femenino y masculino. El femenino y el masculino. El arcoíris masculino y el arcoíris femenino. O sea, así y otro así. Uh-huh. En los cuatro puntos cardinales. Y vio en el centro. Y lo que vio en el centro lo calcó en la mente. Y lo hizo confeccionar, dice, una bifala, un símbolo. Y están grabados en piedra. Están grabados en piedra. Es el mismo diseño de la huifala. Sí. Y también está grabado ahí, como está en en tu historia. ¿Mm? En los queros. En los queros está. En Tiahuanaco. En Tiahuanaco ahí también, en Perú. Copacabana. En Copacabana. En Perú también hay un quero. Pero está en forma con privada. La pintura. En la pintura, sí. Eso trata de. Se recuerda el año 1610, me parece que está la historia. Entonces hay esa referencia. Entonces, esa huifala que nosotros tenemos, aquí está como está, ¿sí? Uh-huh. Tiene los diferentes colores que se han ensimismado una encima de la otra. Uh-huh. Entonces él lo ha buscado, entonces lo ha hecho confeccionar de acuerdo a como habrá visto. Entonces, a través de los años, comenzaron a modificarlas. Entonces, por ejemplo, hacían referencia al norte, para que tenga un símbolo, una huifala del norte que representaba. Entonces, la franja horizontal de izquierda a derecha, la principal, digamos, tenía que ser de color rojo. Ah, y ahí uno sabía que estaba en el norte del Tahuantinsuyu. Bueno, ese tiene que ser la franja horizontal, ¿sí? De izquierda a derecha, era de color rojo y eso representaba a la región del norte. A la región del sur, la franja horizontal de izquierda a derecha, ¿sí? Era blanco. El del este era de izquierda a derecha el verde. Y el oeste era el color amarillo. Uh-huh. Entonces, así de esa manera conformaban los cuatro suyos. Y en el centro estaba la huifala, la de siete colores, de la representación del arco iris. Pero también nosotros vamos a entender ahora, a ver vos. ¿Y el arco iris qué representa? Ahí está la pregunta del millón. No, pero del millón. ¿Por qué sería tan importante, no? ¿Por qué sería? A ver. Siglo XXI. Claro. Universitario. Uh-huh. Y mire, siempre utilizando el pensamiento deductivo. Sí, deductivo. Que es lo que usamos acá, sí, por observación. Siete colores. Esos siete colores en el arco iris, todos juntos. ¿A quién representa? Son la luz. Y y la luz, digamos, nuestra fuente de luz, de energía, es el sol. Y bueno, ahí está. Serían como todas las formas sol. Toda la forma. O sea que la luz está en degradé. En cada uno de sus componentes. Mire usted, Mario. Así que tontos no eran. Claro. Pero aparte, es una civilización definida como hijos del sol. Hijos del sol, Nos definimos así. Bueno, ¿estás conforme con eso? Me encantó, Mario. Bien. Entonces había cuatro. Una para cada suyu, sí. Y una principal. Sí. Esa que vemos nosotros acá todo el tiempo es la que representa la de la franja blanca. Es la que representa el sur. La ajedrezada. La ajedrezada con la franja blanca. Sí. En cambio, nosotros, las horizontales, como tú estás hablando, los hermanos Gay, viste, utilizan. Pero en el Cusco esa. No, en el Cusco es la que, pero ahora aquí también utilizan. Ah, mire. Los Gay. Ah, claro, esta que usted decía acá, que le falta el celeste. El celeste. Es la única diferencia que hay. Pero ellos lo utilizan así. Está muy bien que lo utilicen. Claro, porque en realidad es la representación, mire, de toda la diversidad, uh-huh. digamos, de todas las formas distintas que tienen las personas de ser. Sí. Bien. ¿Qué tal, Betty? ¿Vas a cantar, vas a llorar, vas a caminar, vas a bailar? ¿Qué vas a hacer? Quiero saber si Betty el miércoles que viene va a caminar o no va a caminar, para saber cómo me preparo. Ya le estaba proponiendo a Pablo. Yo creo que Pablo sí puede caminar. Me dijo que va a hacer un esfuerzo. ¿Dijo que va a ir? Sí. ¿Zafó de la caminada sobre las brasas? Todavía no. Porque no le hicimos en junio este año. ¿No? Eso sí. Vení zafando de la parte. Dime, ¿habrá alguna persona que camine encima de las brasas? Ah, No. Es cuento. Son eso. Cuentos, ¿no? Eso es cuento. No te hagas influenciar por esos cuentos. ¿Eh? No. Porque te extraña. No se quema. Ay, no todavía no se quema. Pablo, no tienes que influenciar por ese concepto, no. Es utópico, ¿cómo? Es mentira. Mire que va a andar caminando por la brasa. Y no se quema. Justo para el 21 de... para esta fecha que se celebra el Inti Raymin, solsticio del Capac Raymin, que es la Capac. Capac. Significa... poderoso, rico. Rico, ¿no? Eminente, es sí. la etapa de la Pachamama de abundancia. De abundancia, y sí. De la majestuosidad, porque el sol está en su máxima, en su máxima potencia, digamos. Uh-huh. Y Guamampoma de Ayala. Está bien. Ella no estaba cuando hablamos de él, ¿eh? Hoy hablamos de él. Pero hace un gráfico de este momento del solsticio, donde representa al sol barbado en su estado maduración. A diferencia del Inti Raymi, de que es otro solsticio, pero de invierno, lo representa como un bebé. Como jovencito. Ah, porque es como cuando nace uh-huh. El ciclo solar, sí, así. Y en este momento es el bien. El acercamiento. Bien. Entonces nosotros aquí estábamos comentándole que Pablo nos va a ayudar a caminar el día miércoles que viene. A esta hora estaremos ya caminando hace rato, ya hace dos horas. Dos horas ya. Pablo adelante y nosotros detrás. Con la alpargata reforzada. Reforzada, zapatillas reforzadas. ¿Sí? Porque esta hora, con el sol barbado que va a haber, va a estar para derretir las chancletas, ¿no? Para que caminar. Uh-huh. Bueno, yo sé que Betty va a venir caminando no sé de dónde. ¿De dónde venís, Betty, vos? ¿De dónde? Ella va a venir de lejos, va a venir caminando. De allá de San Martín. Más o menos San Martín, sí. Más o menos, va a salir de la casa caminando. Pero le va a acompañar Viviana. Ah, van a ser un par. Un par, Viviana. Bueno, charlando por ahí se pasa. Sí, se va. Entonces nosotros vamos a salir de la academia, vamos a salir. Más o menos a las 3:30 saldremos. Y entonces hacemos llegar la invitación a todos los hermanos y hermanas que desean acompañarnos caminando y que estén a las 3:00 p.m. Uh-huh. Y así de esa manera salimos 3:30. Porque a veces cuando salimos un poquito más tarde, nos llegamos a la Pacheta así de días, todo es de noche nomás, y no se ve nada, ¿viste? No se ve, sí. Sería buenísimo por lo menos llegar una vez de día, media hora antes nomás. No pido mucho, ¿no? Media hora antes. Así que, Cintia, prepárate para caminar. ¿Y cuántas horas será que vamos a caminar, Mario? Más o menos. ¿Para qué vas a averiguar? Dice que mejor no sabes. ¿Para qué vas a ver? Por ejemplo, la hermana Ana María Oyarzabal. A ver. Ella es ¿cuánto camina? Corredora internacional. Sí, señor. Ella hace su carrera maratón. ¿Y cuántos kilómetros es maratón? No tengo idea, pero un montón. No, un montón. Más no. De lo que hago yo, seguro. 42,5 kilómetros es maratón. Mira. Maratón. También Javier corre. También. Él hace triatón. Ellos vienen todas las caminatas. Esperemos que sí. Nosotros. Entonces, ¿te vas a hacer problema por 2 kilómetros, pero 3 kilómetros? No, Mario. Hay que seguir. Si son 20 kilómetros, hay que correr 20 kilómetros. ¿O no? Ahí está ella. En Jornadas y Paz de Dignidad, corriendo. ¿Cuánto corrió? En Perú no sé cuántos kilómetros corrió. Ahí está ella, ve. Y vivió para contarlo. Acá está. Sí, acá está. Con las piernas divinas. Sí. Bueno, ¿y por qué se va a caminar? Porque está bien, ¿no? Caminamos en el momento en el que el sol está en su momento de madurez. Pero, ¿cuál es el sentido de recibir el verano? Levanta la mano. Esa la sabe, Betty. Esa la sabe. Y profesor Mario Auca dice que es una danza. La idea, por ejemplo, es simplemente que tengamos nosotros la oportunidad de recibir una vez en la vida, por lo menos, los primeros rayos del sol. En una época, en una fecha determinada. Porque todos los días no son los mismos. Y sería bueno que todas las personas aprendamos a recibir justamente ese día los rayos del sol. Pero también no voy a decir con qué parte del cuerpo lo vas a recibir. Porque ahí lo vamos a recibir todos juntos. Vamos a aprender. Y caminando es lo que pasa una que expresión. Sí, caminar es para nosotros danzar para la madre tierra. Correr es danzar. Caminar en peregrinación es danzar para la madre tierra. Y nosotros, por ejemplo, a nuestras deidades, por ejemplo, ¿qué acto de devolución le hacemos al dador de vida, que es el sol? ¿Qué le hacemos? No hacemos nada. por ahí a lo mejor, si se presenta, uno le está maldiciendo al sol. Es el dador de vida. ¿Por qué? Porque hace calor. No, y bueno, ya sé, pero hay hermanos y hermanas que hacen esa inflexión. Uh-huh. Están expresándose con palabras sueces porque hace mucho calor, por el frío, por esto, pero nunca están conformes, especialmente las mujeres. Ustedes, especialmente las mujeres. Somos lunares. Después andan, son los que no se ponen protector solar y después andan lloriqueando o durmiendo en una percha. Mire, no se meta acá, somos mayoría. Bueno, y así de esa manera, nosotros vamos a tener que aprender a caminar, pero caminar para nosotros es danzar. Uh-huh. Y así hay que danzar para la madre tierra o para el sol, depende el propósito que tenga cada uno, pero hacer algo. Lo interesante es hacer algo. Entonces, nosotros hacemos algo, caminamos. Es un modo de hacer ejercicio. Uh-huh. Es un modo de que nuestras articulaciones estén en movimiento. Y es una oportunidad para también agradecer, ¿no?, la vida. También, muy bien. Al Padre Sol no se da siempre. Es una manera de agradecer su la bondad que nos da la Madre Tierra para poder vivir. Entonces nosotros, decía, ¿de qué manera podemos agradecer a la Madre Tierra que nos da tanto para vivir? No le damos ni un beso, no le damos nada, porque la cultura no nos enseña. Tendríamos que dar algo a la Madre Tierra, porque de ella recibimos todo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De nada. Todo es vida que nos da. Y gracias a ello que nosotros vivimos. ¿Pero qué le damos de vuelta? ¿Con qué le retribuimos? Nos enojamos. ¿Sí? Hasta muchos hermanos y hermanas denigran porque no les gusta tocar la tierra, no les gusta tocar la tierra especialmente, ni pisar la tierra. O con los chicos, ahora que no se ensucie, no el alcohol en gel, las manitos, todo el tiempo limpiándole las manitos. La propaganda del desinfectante, del... Bueno, eso ustedes saben, eso sabía ya, esas cosas yo ya... Pero no digo, estamos en una época en la que la superhigiene, digamos, esta cosa de que hay que cuidar a los niños de la tierra... Cuando nosotros éramos chicos, cuando nos largaban, qué más lindo que nos larguen en el barro cuando uno es chico. ¿Qué más felicidad que esa? Entonces a nosotros nos han enseñado ya una manera de reprimirnos. Uh-huh. Nos han enseñado. Entonces nosotros por lo menos vamos a intentar cada uno danzar para la Madre Tierra, agradecer a la Madre Tierra en ese concepto de lo que nosotros somos. Y a su vez, por ejemplo, en la mañana le vamos a agradecer al Padre Sol por lo que nos da la vida. Es muy simple eso para nosotros. Bueno, para mucha gente no, para mucha gente no. Entonces, le hacemos la invitación a todos los hermanos y hermanas que desean acompañarnos caminando. Vamos a salir el día 20, que es miércoles, el próximo miércoles, a más tardar a las 3, a las 15 y 30. Les sugerimos que se acerquen a las 15 horas. Y así de esa manera saldremos en horario. Nosotros estamos en la sede de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, en la calle 125, número 2670, entre 27 y 28 de la ciudad de La Plata. Más o menos, perdón, de la ciudad de Berisso. Más o menos a 4 cuadras de la ruta 11, que es 122 y 85. De ahí vamos a ir caminando hasta la Balandra. Así que el que se quiera acercar con nosotros, vamos a pasar toda la noche allá en Río. Toda la noche vamos a pasar. Un poquito de abrigo, por si refresca. Sí. Bien, unas buenas zapatillas cómodas. Sí, y una ropa de abrigo. Entonces vamos a tener toda la noche fuego también. Uh-huh. Y se podrá experimentar sin dudas una experiencia que no es habitual tener. Es una forma de hacer una práctica de cultura, pero además esto que dice usted, agradecer con un hecho, agradecer con un acto. Así es. Caminando. No solamente de palabras. No. Lo hacemos. Bien. Uh-huh. Eso va a ser el día 20, para el 20. 20 el día miércoles. Pero por no, eso no vamos a estar acá, sí, Mario. Por eso vamos a estar caminando. Sí. Pero antes también les quería hacer saber de que los hermanos y hermanas vamos a estar también reunidos en la sede de la academia el día sábado. El sábado en la noche. Ah, mire, ¿verdad? Se va a realizar una ceremonia que se llama el Temazcal. Uh-huh. Entonces las personas que desean asistir al Temazcal van a tener que conectarse con el hermano Tarik. No sé si tienes uno de hermano Tarik, ¿tienes? No lo tenemos acá, pero vamos ahora para el próximo bloque vamos a pasar el número de teléfono para poder sumarse. Sí, entonces las personas que quieren experimentar lo que es un Temazcal, vamos a hacerlo el día sábado para el domingo. Descansar. También una hermosa oportunidad de purificarse y recibir al Padre Sol también. Uh-huh. En ese estado. Si tienes el número de teléfono de Tari, vamos a dárselo para que se comuniquen las hermanas. Uh-huh. Bien, así de esa manera estamos nosotros compartiendo con ustedes el quehacer de los hermanos que componemos la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, pero en la filial de Berisso. Bien, Pablo, un tema musical, por favor. Okay. Thank you. o Punta Canal, como se lo conoce técnicamente, que es donde rescate que hicieron en 2008, a fines del 2008, donde sacaron 120.000 piezas. Se los llevaban los arqueólogos, los restos. La arqueología del Estado, lamentablemente, pareciera que no está muy interesada en preservar estos espacios de los primeros habitantes de este territorio, los primeros bonaerenses, los primeros argentinos, más bien están interesados en ocultarlos. Arqueólogos como Daniel Loponte, Alejandro Acosta, con aval del funcionario de provincia, de arqueología de provincia, Fernando Olivas, del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, hasta ahora han trabajado una forma consulta con los pueblos originarios y no haciendo todo lo posible por preservar estos espacios, más bien a veces liberando la zona para que el extractivismo inmobiliario, los barrios náuticos acá en Zona Norte, para que ellos hagan sus negociados. Lo que se llevan de Punta Grande están en Capital, en Belgrano, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Frente hay un barrio, está el barrio Santa Catalina. Ese barrio, para construirse, destruyó un enterratorio que había ahí. Se encontró un ancestro completo cuyo cuerpo no, las mismas autoridades de provincia no nos quieren decir dónde están. Capaz ese erróneo, seguirle pidiendo a un Estado que nos excluya a nosotros como culturas preexistentes, seguir esperando peras de ese olmo. Lamentablemente está manejado por élites de apellidos anglosajones, apellidos supremos, supremacistas, pareciera, y que no les interesa la historia que hay acá en Buenos Aires. Entonces, no podemos confiar que un Estado cooptado por esas mentes tan medievales resguarde lo que hay aquí. La familia de José O'Reilly, el clan O'Reilly, Lanús, Becker Varela, Seitrún, su abuelo fue dictador. Eso está hace mucho tiempo acá y obviamente no es casual, es solamente una ansia de lucro económico la que los mueve a ellos. También hay una cuestión, una cruzada que tienen ellos por el sector que representan, ¿no? El Opus Dei, el sector más oscuro, más medieval de la humanidad. Ellos acá tienen una misión, pareciera, ¿no? Es tapar toda la geografía, ¿no? Y la toponimia, y mucho más aún los restos de los ancestros de estos territorios, porque esa realidad pone en duda la legitimidad de ellos. A partir de ahora nosotros vamos a ejercer la autonomía en la puesta de valor de las reliquias que dejaban los ancestros de estos territorios, y no solo para charlar del pasado, para charlar por qué en este presente hoy no están estos antepasados. La lengua de los querandíes es una lengua casi extinta porque han desplazado, casi exterminado a ese pueblo, que luego pasó a llamarse Pampas, que luego que tuvo que huir del área de Buenos Aires por la guerra, el genocidio de Garay. Y escuchábamos un audio de Valentín Palma Caliamullo, uno de los hermanos integrantes del Movimiento por la Pachamama, que junto con Pablo Badano, dos defensores de ese territorio, fíjese, ¿no, Mario? El mundo del revés. Están siendo, hoy por hoy, acusados de despojo por el empresario Jorge O'Reilly, perteneciente al asociado por diferentes organizaciones al Opus Dei, uno de los desarrolladores de esos countries náuticos que están queriendo desalojar el sitio sagrado, más de 1300 años de antigüedad, nos decía Pablo, de los restos encontrados. Hoy los que están procesados por despojo son los defensores de nuestros pueblos, Mario. Estamos el mundo del revés, ¿vio? El mundo al revés, el pensamiento al revés. Y queríamos traer este pequeño enlatadito porque, bueno, empezamos hablando de los querandíes, de la historia de la Maldonada y la primera fundación de Buenos Aires, y queríamos ver en qué situación estamos hoy por hoy en esas mismas costas donde nuestros primeros querandíes lucharon, pelearon hasta morir. Hoy. Y siguen, ¿no? Siguen. Bien, les debíamos el número telefónico del hermano Tari, si usted desea quizás practicar o experimentar lo que es un temazcal el día sábado en la noche. Él puede comunicarse al número 0221-591-0592. Repito, Tarik es el nombre. El número telefónico es 0221-591-0592. Así, de esa manera usted averigua para poder asistir el día sábado en la noche y experimentar lo que es un temazcal. Bien, ya nos estamos por ir, Cintia. Y con un datito que nos había quedado pendiente de la apertura, ayer el gobierno de la nación presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un plan a realizarse desde 2017 hasta 2020 y que se fijó según un decreto que se publicó en el Boletín Oficial. En este lanzamiento se plantearon los diferentes ejes que va a tener este plan, entre los que el secretario Abruch de Derechos Humanos mencionó cinco ejes. La inclusión, no discriminación e igualdad, la memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias, el acceso universal a derechos y la cultura cívica y compromiso con los derechos humanos. Hablábamos del mundo del revés y fíjese que justamente estos cinco puntos constituyen el grueso de las denuncias de cada uno de los movimientos para la defensa de los derechos humanos del país, justamente por la fuerte discriminación con los decretos antimigratorios que están hoy por hoy forzando a muchos hermanos a tener que estar, digamos, o guardados o con mucho cuidado para no ser deportados. Seguridad pública y no violencia en un contexto de avanzada represiva contra todas las organizaciones. Memoria, verdad y justicia y políticas reparatorias en medio de unos fallos, de una intentona recurrente por darle el arresto domiciliario a los genocidas con exoneraciones que tuvimos en los últimos días y todo. El acceso universal a derecho con la restricción de todas las políticas públicas, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, entre los más importantes, y a los alimentos, ¿no?, en el contexto de aumento de precios, y la cultura cívica y el compromiso con los derechos humanos en el medio de toda una política diseñada por decreto. Sin ir más lejos, abríamos el programa diciendo que el debate por la reforma previsional pautado para la semana que viene se adelanta dramáticamente para garantizar que pase por las cámaras y que no haya tiempo de organización de ningún tipo de resistencia. En este contexto es que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, dice esto ayer. Hemos puesto también al tope de nuestra agenda la temática de los pueblos originarios y hemos honrado el compromiso asumido antes de ganar las elecciones, de crear el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Originarios, que también una deuda pendiente de muchas décadas en Argentina. Eso nos permite ahondar en nuestro diálogo permanente, pero fundamentalmente escribir una hoja de ruta en la cual tenemos que conseguir los acuerdos y los consensos, porque entendemos, y por eso el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, está en Derechos Humanos, que fundamentalmente y en forma prioritaria los hombres, mujeres y niños de los pueblos y comunidades originarias son sujetos de derechos, no son sujetos de políticas asistenciales. Este es nuestro horizonte. También estuvimos en La Rioja. Fuimos sujetos de derechos, dice Abruch, tras la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en medio de las represiones. Hablábamos con el Lonco Caño, la criminalización de todos nuestros líderes en todo el territorio nacional. Para cerrar el pedido, no nos queda tiempo, pero estaría bueno que en otro programa hablemos de por qué son tan importantes para nuestras culturas antiguas nuestros mayores. Y esto es completamente personal. El pedido a todo quien pueda caminar, andar, moverse, quien tenga fuerza para manifestarse, que pueda hacerlo en solidaridad a nuestros mayores, que ven hoy peligrar recursos, ya hay muchas complicaciones para poder comprar medicamentos, para poder tener una cobertura social. Así que a todos aquellos que tenemos abuelos, que los queremos mucho y que los hemos querido y que los respetamos, que podamos hacer algo. A veces por ahí podemos prender una velita, podemos mandar una adhesión, podemos charlar con un amigo, podemos marchar, podemos caminar, cada cual desde el lugar que tiene. ¿El Estado no le estará dando limosna? Ni eso, Mario. Una persona que trabaja, ahora lo que van a querer, ¿sabe qué? Que usted trabaje 10 años más para jubilarse. ¿Y sabe con qué lo van a jubilar? No con el mejor salario que ha tenido, con el promedio de los últimos 10 años que ha tenido. ¿Eso qué hace? Que una jubilación media no pueda superar nunca los 7.000 pesos. A usted con la fórmula actual le iban a aumentar en el año que viene un 15%. Ahora ese aumento no va a llegar al 5%. Usted ya tiene una reducción en los medicamentos por PAMI. Ya tiene un montón de políticas de ajuste. Lo que decimos es esto. Es cierto que hay un proceso recesivo en la economía. La pregunta es, ¿lo tienen que pagar siempre los más débiles? ¿Lo tienen que pagar siempre aquellos que han hecho un esfuerzo tremendo toda su vida para que podamos hoy tener lo que tenemos? Nuestra memoria viva, Mario. Así es. Los que nos han dado la vida. La vida, sí. Bien. Por mi parte, también le invito a que te despidas de Cintia. Mandándole un beso grande y un muy feliz cumpleaños a Sofía Silva, que estuvo en la producción periodística junto con Noelia Carrasana. El agradecimiento a Pablo Lesiani, que estuvo en la operación técnica, a Mariana Ferreira, que estuvo en la producción musical, a Betty Baona, que nos acompañó hoy en la locución, junto con Mario Auca Raimi, quien les habla, Cintia Centurión, al Panita, que nos debe haber estado escuchando siempre, y a todos los hermanos de la Academia que hacen posible que este espacio exista. Muy bien, Betty, ya nos vamos a despedir. Bueno, tu Pananchiscama, hasta el próximo encuentro y muchas gracias. Bien, bien. También por mi parte agradezco muchísimo a todas las hermanas y hermanos que nos permitieron ingresar a vuestros hogares sin el debido permiso. Entonces, Pablo también será hasta el último programa de este mes. Hasta ese día y suerte.